Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Y bueno, pues ya estamos listos aquí, pues desde casita, porque como sabes, esta contingencia nos está poniendo en esta condición, pero nosotros con mucho gusto estaremos desde aquí transmitiendo. Es una labor, yo creo, grandiosa la que hacen allá en la cabina para podernos enlazar, y sin duda yo creo que será un programa pues muy nutritivo. Fíjate que en estos días, a propósito de esta contingencia, pues han estado llegando a nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco pues muchas preguntas. Hoy las mamás, los papás, pues algunas abuelitas por ahí, pues se han dedicado a mandarnos una serie de preguntas o comentarios, y la verdad es que han llovido demasiados. Yo quiero imaginar que ha sido por este asunto de la cuarentena, de estar en sus casas, de estar en el cuidado de sus hijos. Surgen muchas dudas, surgen muchas cosas que bueno, pues quieren que nosotros les podamos sugerir alguna posible solución en cuanto a lo que están viviendo. Y hoy más que nunca, te decía, pues nuestra red social, a través de los mensajes, pues están por ahí estamos recibiendo demasiados. Algunos pues los tenemos que canalizar con algunas de las personas que nos asisten en el equipo. Hay preguntas que tienen así como más, un asunto más personalizado, y pues nosotros lo que pretendemos simplemente es poderte apoyar, poderte dar una orientación de acuerdo a lo que tú nos estés preguntando. Pero sí, esta lluvia de preguntas y de buscar soluciones y de buscar tips y de decir mamás que pues desde luego conocemos por los grupos que tenemos en Escuela para Padres, pues muchas veces nos tienen ya en contacto directo y pues continuamente nos hacen preguntas. Y el día de hoy pues vamos a hablar justamente de eso, de algunas preguntas que tenemos que resolver. Ojalá y estas preguntas puedan darle respuesta a más mamás que a lo mejor tienen algunos cuestionamientos muy parecidos y van casi de la mano. De hecho, te recuerdo que siempre tratamos como de unificar todas estas preguntas para dar una respuesta generalizada, y que esta respuesta pues muchas veces nos lleve a nosotros a poderles atender, a darles una atención, la atención oportuna que en la medida de lo posible pues nosotros siempre les estamos tratando de dar. Así es que pues el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo manejar las emociones y las situaciones ahorita en la contingencia, estando en casa con nuestros hijos. Pero antes de comenzar, pues me gustaría hacer algunas menciones, sobre todo este asunto de cómo te puedes comunicar allá a la cabina, o también nos puedes enviar un WhatsApp. En la cabina te puedes comunicar al 597-978-5252, o nos puedes enviar un mensaje al 55-40-61-54-59. Va de nuevo, 55-40-61-54-59. O búscanos también en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, como arroba La Voladora Radio, o simplemente visita nuestra página www.lavoladora.org. voladora.org. Así es que ahí nos puedes encontrar. Y la voladora está haciendo una serie de cosas que, bueno, están permitiendo que la comunidad, justamente, pues es el objetivo de esta radio, que la comunidad pues tenga una voz, y esa voz pues también a veces es cubrir ciertas necesidades que, por ejemplo, en este caso de la contingencia, pues están dando como fenómeno pues en las calles, en lo que es particularmente en el municipio de Amecameca, también en algunos municipios que están alrededor, y son situaciones que pues no se esperaban. Muchos negocios están cerrando, muchos negocios están ahí como teniendo una crisis. ¿Por qué? Pues porque no hay escuelas, porque no hay movimiento en las calles, porque la gente no sale, y pues algunos están innovando, y la voladora pues te está abriendo este espacio con un directorio. Tú lo puedes consultar en la página de la radio, y en este directorio, bueno, pues hay personas de pequeños negocios que están registrando los datos de sus negocios para que se puedan subir a través de la tecnología que tenemos, del internet, y pues suben ahí los servicios que ellos ofrecen. Fíjate que hay uno que se llama El Mero Pollo, es una rosticería que se encuentra ahí en el municipio de Amecameca, y bueno, pues son uno de los mejores que hay ahí y para la venta de pollos rostizados. Tienen un servicio a domicilio, eso es lo más importante, que bueno, pues ellos siguen trabajando, no se puede tener mucho contacto con las personas, entonces te ofrecen un servicio a domicilio. Quieres un servicio de pollo rostizado, comunícate con ellos al 55 60 41 91 26, El Mero Pollo. Y bien, bueno, pues ya dicho lo anterior, con estas menciones, pues queremos iniciar nuestro programa. Recuerdo que hoy vamos a ver o vamos a hablar de cómo manejar las emociones en esta contingencia. Emociones y situaciones. Bien, una de las preguntas que más me llamó la atención es que hay personas adultas que trabajan regularmente afuera de sus casas y que pues siempre están ahí como en esta rutina de irse muy temprano y salir ya tarde, llegar a sus casas. En el caso de la zona de los volcanes, en los municipios como Tlalmanalco, Ameca, Ozumba, todos estos municipios de Juchitepec, Tenango del Aire, bueno, todos estos de este lado, pues muchas veces las personas que viven ahí pues se ven obligadas a viajar hasta la Ciudad de México para poder seguir con sus labores. El trabajo generalmente está concentrado en la Ciudad de México y pues tienen que desplazarse. A veces la rutina diaria pues nos hace incluso hasta acostumbrarnos a que el otro se tiene que ir o la otra se tiene que ir. Me decía hace unos días una mamá, dice, es que yo estaba acostumbrada a que mi esposo se fuera a trabajar y yo pues quedarme a dormir aunque sea otra media hora, otra hora, y eso pues habla de que pues es parte de la rutina. Quizá a lo mejor su esposo sabe o no sabe, pero decía, yo estaba tan acostumbrada, dice, ahora no lo puedo hacer. Y verdaderamente, Miguel, hoy están todos en casa. Yo siempre he querido que mi esposo pues esté en la casa, pero la verdad es que me he descubierto en estos días de encierro ya malhumorada. ¿Por qué? Porque no puedo hacer las cosas que yo quiero, no tengo la libertad de decidir como siempre he decidido hacer mis cosas. Ahora pues tengo a alguien a un lado que, como no está yendo a trabajar, bueno, pues me está creando por ahí un asunto de emocional complicado, y ese asunto emocional complicado, bueno, pues se convierte también en un asunto que muchas veces pues no lo tenía yo preparado, no lo tenía yo previsto, dice esta mamá en el correo que nos envía. Entonces, pues, ¿qué decirte? Mira, la verdad es que nosotros hemos hablado en otras ocasiones, no sé si alguna vez escuchaste algún programa de nosotros donde hablábamos de una literatura lo marca así. Me parece curioso la forma en la que lo señalan, pero finalmente pues tiene que ver con lo que voy a comentar. Hay un síndrome que le llaman el síndrome del jubilado, y es este fenómeno en el cual aquellos que siempre han trabajado toda la vida, pues de un día a otro se jubilan, se pensionan, y bueno, pues ya tienen que estar en casa. El asunto pues no radica en algún problema serio, sino hasta cuando verdaderamente esa persona que se iba en rutina a trabajar, pues ni él mismo se halla en casa o ni ella misma se halla en casa. ¿Por qué? Pues porque a veces tiene una idea de cómo es la dinámica. Los hijos a lo mejor ya establecieron una dinámica, o a lo mejor a los hijos los cuidaba la madre, o sea, los abuelos, y cuando regresa ya como una persona que ya no tiene necesidad de trabajar, porque bueno, pues ya el gran premio es que después de tantos años se le pueda permitir a esta persona pues ya estar en descanso con su familia, pues a veces se convierte en un asunto pues no muy grato, porque esa mamá o ese papá que regresa a su casa de nueva cuenta a convivir con todos los días desde la mañana hasta la noche, pues a veces la propia familia lo desconoce, porque pues este señor o esta señora se empieza a dar cuenta de que hay muchas cosas que no se han hecho bien. Suelen tener la característica de estar en casa pero juzgarlo todo, señalar todo, de incluso poner ahí como el dedo en la llaga con respecto de que sea años antes o en el presente hubo algún problema, suelen estar culpando, ya ves, mira, es por tu culpa que sucedió esto, y entonces empieza como este señor o esta señora pensionada, empiezan como a tener roces, y esos roces muchas veces se convierten pues en problemas, en donde se mueven sentimientos y a veces las emociones no se pueden controlar muy bien, y pues esto implica tantas cosas como incluso el que no esté, ¿no? El que verdaderamente, oye, y no puedes ponerte a hacer otra cosa, conseguir otro trabajo, porque este proceso de adaptación es complicadísimo. Este proceso de adaptación resulta ser que a veces no lo tenemos previsto. Es casi de la misma manera como cuando una persona, tú convives con ella, un familiar, mamá, papá, hermano, pues sufre un accidente y a veces cambia la rutina de todos porque quizá a lo mejor va a permanecer en cama, y a veces todos nos alteramos. Nos alteramos a tal modo de que de verdad no sabemos qué hacer con ese enfermo. Y creo que en muchas familias sucede, en muchas familias pasa. Este síndrome del pensionado que le llama este libro, pues habla justo de esto, ¿no? De cómo se pueden readaptar de nueva cuenta las personas que de una familia que reciben a alguien que siempre se iba a trabajar y que hoy en día, bueno, pues ya tiene que regresar a casa y estar lidiando con ese carácter, y también la persona que llega pues aprender otra vez a reconquistar a una esposa o a un esposo, o aprender a conocer a sus hijos de una mejor forma. Entonces, de esto vamos a estar hablando, vamos a empezar a dar un poco de respuesta a las preguntas. Mientras tanto, vamos a ir a una pequeña pausa. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La economía local es una piedra angular para el avance y desarrollo de nuestras comunidades. Si eres comerciante de la zona de la región de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio durante este periodo, danos la oportunidad de apoyarte. Haremos un directorio local para difundirlo en nuestros espacios. Proporciónanos los siguientes datos: nombre de tu negocio, tipo de servicio, dirección y número de teléfono. Puedes mandarnos tus datos al Facebook de La Voladora Radio vía inbox o comunícate al teléfono en cabina 597-97-852-52 o por WhatsApp 55-40-61-54-59. Recuerda comprar con responsabilidad. No lo hagas inducido por el pánico. Te invitamos a que tus compras las realices en comercios locales. Considera que estos pequeños negocios forman parte de la economía de las comunidades. Denos la oportunidad de retribuir en algo todo lo que ustedes han hecho por esta radio, por La Voladora Radio. Son las 4 y 17 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar aquí ahora sí compartiendo con nosotros. Te recuerdo que nos puedes enviar un mensaje al 5540-61-5459. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, pues a propósito de esta contingencia, ¿tú cómo lo estás pasando en casa? ¿Qué tal la llevas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? O quizá la mejor esposa, esposo y abuelos, ¿verdad? ¿Qué tanto te estás llevando bien? Pues bien, estábamos hablando antes del corte, pues justamente de este tipo de situaciones que están pasando ahorita en casa. Pero no me quiero ir sin con el programa sin mencionar que pues, te gustaría aprender inglés. Pues el CIP de Amecameca cuenta con 18 años de experiencia, con más de 40 planteles en todo el país. ¿Qué es el CIP? El CIP es el Centro de Certificaciones Internacionales. En realidad es un centro que cuenta con certificaciones internacionales, pero que, bueno, pues es una escuela de inglés. Puedes ir con ellos y pues acercarte. La verdad es que la metodología pues es muy, muy... Yo estaba viendo algunos de sus planes de trabajo y sobre todo la forma en la que enseñan, y me parece muy novedoso, me parece muy, muy audaz, sobre todo en el sentido de la dinámica, en la forma en la que ellos enseñan. Así es que, pues quieres comunicarte con CIP Amecameca, pues está el 597-11-539-68 o también a través del celular 55-82-73-93-82. Quieres aprender inglés, acércate al CIP Amecameca. Pues bien, seguimos con nuestro tema. Hoy vamos a hablar de cómo manejar las emociones en esta contingencia. Estábamos hablando ya de esta mamá que nos pregunta que cómo hacerle para poder entender el hecho de que alguien está en su casa y aunque sea alguien que quiere, pues no lo quiere en su casa, pero pues no le queda de otra y va a tener que convivir con él muchísimo tiempo. Habla en su mensaje, nos explica ciertas cosas, yo creo que muchas cosas nos explica, y pues nos dice de que incluso sus emociones, sus sentimientos han cambiado porque se ha sentido como a poco tiempo de empezar esta contingencia, se ha sentido así como muy acosada, como muy señalada, como llena de preguntas. Dice que le pregunta demasiado a su esposo, pues, ¿por qué esto? ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué está tirado esto? ¿Cuándo se rompió lo otro? ¿No me habías dicho que venía la amiguita a la casa a veces o que te hablaban durante el día? Híjole, qué complicado a veces se convierte en esto. Y a veces, bueno, las autoridades nos dicen, quédense en casa y promuevan la comunicación, promuevan pues más cosas ahí de convivencia familiar, hagan más una comunicación asertiva, mírense a los ojos, dense afecto, o sea, sí, está bien, está bien. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer. Lamentablemente, bueno, pues están dando situaciones como esta que nos comenta esta amiga, esta mamá, que es una amiga a través de nuestra red social, y nos dice, es que cómo hacerle para aguantar al otro cuando estoy acostumbrada, incluso dice ella que cuando se iba, pues yo me quedaba dormidita otro rato, dice, ahora ya no puedo porque tengo que atender al señor, o porque se le ocurre a lo mejor ir a hacer ejercicio, salir al parque, o porque me quiere ver disponible siempre. Y pues nosotros le diríamos, bueno, ¿sabes qué? Pues quizá si haya molestia por muchas cosas, y nosotros pues lo que sugerimos es tener un diálogo, definitivamente. Incluso, mira, esto de la comunicación asertiva es poder decir realmente lo que piensas, lo que quieres, lo que deseas, lo que te molesta. Y hay una serie de estrategias. Fíjate que para poder decir realmente lo que sientes y lo que piensas, pues implica tener un respeto propio, ¿sí? La persona que es capaz de decir todo lo que piensa, pues está teniendo un respeto por sí misma. Desde luego que al hacerlo, pues va a haber un respeto automáticamente hacia el otro, vas a poderlo comprender y ponerte en los zapatos de él. Tienes que ser directa y honesta, tienes que buscar la forma adecuada en cómo lo vas a decir. Y sobre todo, ¿sabes qué? En el espacio y en el tiempo que tiene que ser. Ahorita, pues con la contingencia, no te queda otra más que hacerlo en tu casa y de frente. No se trata de darle la vuelta al asunto, sino ser directa. Incluso se puede solicitar eso, ¿no? Yo diría, quién sabe cómo sea realmente la comunicación con tu esposo, pero pareciera que esto, de, por ejemplo, de quedarte dormida otro ratito, pues no representara algo tan complicado, ¿verdad? Cualquiera que nos esté escuchando diría, pues nada más dile que te quieres dormir y ya. Pero bueno, para algunas personas, pues sí está como un poquito más difícil. Pero si pensamos en que siendo asertivos nosotros podemos solucionar muchas cosas, pues sin duda tú le puedes decir, es que mira, a mí la verdad me gusta echar la siesta después de que te vas, o me gusta echar la siesta antes de que vengan mis hijos o después de que vengan mis hijos, o ¿sabes qué? Estoy acostumbrada a hacer la comida a tales horas y el desayuno, pues a veces yo desayuno lo que hay, lo que haya, y tú, pues que cierto platillo y a veces no se puede. Hay que comunicar todo. Y desde luego, aquel que esté en casa y casi no ha estado, pues buscar hacer todo aquello que a veces queremos hacer cuando andamos lejos. ¿Cuántos no de nosotros que nos toca alejarnos un poco de nuestras familias por las circunstancias de trabajo? A veces estamos en el trabajo o a veces estamos en cierta situación, no sé, andar en algún lugar bonito y pensar en nuestra familia y decir, ay, pues me gustaría traer a mis hijos por acá. O sea, de alguna u otra manera siempre estamos pensando en ellos, en qué es lo que podamos hacer. Bueno, pues hoy es la gran oportunidad. Hay que buscar la forma de cómo ahí lo podemos hacer, ver en realidad pues la creatividad que tenemos, observarla, para ver qué es lo que podemos hacer para cambiar las circunstancias y la situación. Hay otras mamás que, muy parecido los comentarios en este tema, pues nos empiezan a decir también que a veces que ni siquiera conocían a sus hijos en otros aspectos, porque a veces la rutina diaria, esta forma repetitiva de cuidado hacia el otro, de me paro, te doy desayuno, te llevo a la escuela, te dejo en la escuela, voy por ti a la una, regreso, hago de comer, esta forma sistemática de protección hacia los hijos, pues a veces incluso dicen a mamá, pues es que yo me entretenía de esa manera. Hoy estoy aquí y a veces de verdad termino el quehacer y bueno, involucro a mis hijos en estas actividades y a veces ni siquiera tengo una respuesta positiva. Los chicos me doy cuenta, dicen, no saben hacer muchas cosas. Pero dice, yo tengo la voluntad de seguirlo haciendo, pero hoy en día me siento mucho más cansada porque nada más de pensar, incluso dice, puede ser un cansancio mental junto con este asunto del miedo, de no salir, de pensar, de mantenerme estresada por el pensamiento, por las noticias y todo, pues a veces hace que me ponga yo de malas y no doy una respuesta positiva a mis hijos. Y esta respuesta, muchas veces ante las necesidades de ellos, pues tiene que ir encaminada de cosas así, de un convencimiento en el cual pues nosotros digamos, lo quiero hacer y no lo tengo que hacer, porque el que tiene que hacer las cosas, pues desafortunadamente no va por un buen camino. Otra pregunta que me llama mucho la atención y que las tengo aquí en resumen, tratando de dar respuesta a todo esto, es que decía, oye, ¿cómo le pongo límites a mi esposo? Porque parecieran que tengo otro niño en casa. Sí, va muy de la mano con lo que acabamos de comentar. Decía esta mamá que bueno, pues de pronto se da cuenta que es muy desordenado su esposo en la casa. Él suele ser muy ordenado en su trabajo, con su coche y con las cosas que tiene que hacer. Pero pareciera como que estar en casa es su zona de confort, su zona de relax. Pero este relax a veces se ve tan excedido que como que no quiere hacer nada, deja tirado por aquí, deja tirado por allá. Y a veces yo, dice esta mamá, recuerdo que dice, es que yo también tenía mis horarios para la televisión o para el internet y ya no los puedo tomar porque pues él quiere estar ocupado siempre en la televisión viendo deportes o viendo cualquier otra cosa que le interese y yo ya no puedo ver lo que antes veía. Entonces, también son unas cosas que a veces no las tomamos en cuenta cuando nos dicen que tenemos que estar en casa. Y bueno, pues habría que ver cómo se puede lidiar con ellas. Hablábamos hace unos minutos de la comunicación asertiva, pero también otra habilidad que podemos desarrollar es el saber escuchar. ¿Por qué no tratamos de resolver, por ejemplo, en el tema de la pareja, muchas cosas que hemos dejado pendientes? Hace unos días veía en un meme en Facebook que decía, pues todo aquello que está pendiente, pues hay que hacerlo, ¿no? Que pasa una figura muy sencilla en la parte de atrás y que la casa casi se está cayendo, que tiene una puerta chueca, que tiene esto, que tiene el otro. Entonces, yo creo que sí hay cosas en las cuales tenemos que ocupar. También hay que tomar en cuenta que, bueno, pues los padres, aun cuando tengan que estar en casa, pues no va a ser posible, porque muchos viven al día, y la verdad es que también, aunque tengan un negocio propio, pues están saliendo a las calles a seguir vendiendo, pero no hay gente en la calle. Entonces, ¿cómo se va a hacer o cómo se le tiene que hacer? Es todo un mundo este acontecimiento que nos está sucediendo a todos. Hay otros tantos, hay otras mamás, por ejemplo, que me hacen una pregunta: Miguel, ¿cuál sería el panorama o cómo puedo confiar que viene algo positivo en un futuro? Hay una mamá que me llamó particularmente la atención, que tiene cierta práctica religiosa, en X estructura religiosa, y bueno, pues ella habla de que pues realmente sus hijos están espantados porque en su estructura religiosa hablan mucho de este asunto del apocalipsis, de que se va a acabar el mundo y que la fe, entonces los niños lo han empatado tanto en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de defender una idea a través de su religión, que realmente me dice, es que de verdad hoy veo que una cosa es la teoría, pero hoy mis hijos, tanto al ver cosas en la televisión como lo que nosotros tenemos por creencia, pues les está afectando demasiado y no hay yo con qué entretenerlos. Desde luego, pues la señora es un filtro muy grande para todas las cosas que sus hijos tengan que ver por su estructura religiosa. Y bueno, pues las pocas opciones que tienen de cuestiones culturales o muy parecidas a la idea que ellos tienen para la educación de sus hijos, a veces se ve limitada. Se ve limitada porque no hay cosas que les satisfagan. Pero me decía esta mamá, ¿cómo le hago con mis hijos para poderlos convencer de que se puede tener esperanza, no? Y a veces yo le decía, a ver, platícame de una cosa y platícame de la otra. Y qué bueno que en esa plática pues ella misma pudo encontrar respuesta a su pregunta, debido a que yo la pude escuchar sin interrumpir y más que motivarla que pudiera escribirnos un poco más. Y creo que se sintió un poco tranquila. Pero sí, esto nos ha venido a mover muchas cosas. Para algunos es una fantasía, para otros tantos es el convenio de por ahí de algunas personas que mueven al mundo. Y bueno, no sé, dicen que para que quepa la razón debe de haber culpa en las dos partes. Entonces ya el tiempo nos dirá cuál fue la verdadera respuesta y la verdadera razón. Pero mientras tanto, bueno, pues vamos a ir nosotros a una pequeña pausa. No te vayas, ahorita regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMQ, Radio Gaceta Podcast, FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México, 97.3, AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio Apanaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México, La Voladora Radio, 97.3. Los adherentes de la sexta declaración de la selva lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. 97.3. De Federico Mopo a Federico Nietzsche. El paquete de Ibarra. A Frank Zappan. De Amicameca, México. A Amán, Jordania. De Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcelo Jean. A Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín al Internet. De la música rapera a la música clásica. De su comandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. en mi corte. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias y bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta. Y antes de continuar, bueno, pues quiero decirte, me llama mucho la atención que hay una aplicación que se llama Mi Changarrito. Es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Esta aplicación, fíjate que tiene el objetivo de que tú puedas anunciarte en ella de manera gratuita. Si tú tienes por ahí hay un pequeño changarrito y en esta contingencia, bueno, pues has visto muy bajas tus ventas, la economía, bueno, pues está viniendo un poquito hacia abajo, pues puedes anunciar aquí en Mi Changarrito. Es una aplicación, ya sea que la bajes por Play Store o por App Store, y pues está disponible para iOS y Android. Pero para que pueda suceder eso, aparte de la aplicación, pues te pedimos que te puedas comunicar al 55 18 25 27 99, va de nuevo, 55 18 25 27 99, para que puedas anunciarte en este de Mi Changarrito. Es que, pues, llama ya para que puedas agilizar tu negocio y para que puedas darle nueva vida. Te recuerdo que el día de hoy estamos hablando de cómo manejar las emociones en esta contingencia, y en la contingencia, bueno, pues ya sabes de qué se trata con este asunto de esta pandemia a nivel mundial, que es un asunto del COVID-19, el virus que, bueno, hay que cuidarse, no hay que salir de casa. Te recuerdo que estoy transmitiendo desde mi casita porque, pues, tenemos una serie de lineamientos también nosotros en donde no nos debemos de poner en riesgo. Hace algunas semanas tenía un problema también en la garganta, hoy todavía lo sigo teniendo, pero pues ya no es tan marcado como semanas anteriores. Bien, pues estamos dando respuesta a algunas mamás que nos han escrito, y aquí tengo también otra de una mamá. Dice, mis hijos están enojados y yo también. Dice, ella describe que, bueno, pues tiene dos hijos, pero que, la verdad es que ahora les habla a estas alturas del encierro, les habla y no le quieren obedecer, les contestan mal, de verdad son poco cooperativos, son desafiantes y negativos. Y estamos hablando, en el caso de ella, de dos niños que tienen 9 y 10 años. La niña tiene 9 y el niño tiene los 10 años. Entonces dice, no, parece que se ponen de acuerdo, dice la mamá. Parece que se ponen de acuerdo para estar contra mí. Los mando a hacer ciertas cosas y no me obedecen. De verdad, dice, no los entiendo. Realmente son niños muy obedientes, pero creo que este encierro les está cayendo muy mal. Miren, yo creo que ninguna de las cosas que nos están diciendo está fuera de lugar. El no salir al 100%, pues, todavía no es un hecho. Hay personas que lamentablemente todavía están tomando esta comodidad, libertad de salir e ir, no sé, por necesidad obviamente de ir al banco. Yo ayer me tocó ir al banco y ver la fila tan grande que hay en esta sucursal, que de verdad la gente prácticamente estaba amontonada y no hay ni siquiera una reglamentación ni por parte de la institución. A lo mejor como están en la calle, pues dirán, eso ya no nos toca a nosotros, pero no, yo creo que la responsabilidad sí tiene que caber y caer y recaer en todos. Entonces, bueno, quizá a lo mejor todavía no llegamos a que al 100% no debemos de salir para nada, pero sí debemos nosotros contemplar el hecho de que debemos de tener cuidado. ¿A qué voy con todo esto? A que, pues también yo creo que todavía los niños pueden salir, aunque sea al parque o aunque sea a caminar. El asunto está en que, bueno, pues no estén con personas que estén enfermas, que, bueno, pues que si van a tener una visita, no sé, al médico, al centro de salud, no sé, a la consulta, pues darle las indicaciones a nuestros hijos para que se cuiden. Pero sobre todo este asunto de poder salir, de poderse divertir. A mí me pareció una estrategia muy bonita la que una mamá hace y dice, es que yo, para que mis hijos no se aburran, estoy tratando de repetir las rutinas que teníamos a diario. Dice, claro, con las reservas que a mí me toca cuidar. Y decía esta mamá que, aunque no se paran a las 6:30 de la mañana para bañarse y prepararse y desayunar, no, se me paro un poco más tarde, pero hago mi rutina como si fuéramos a la escuela. Entonces mis hijos toman sus bicicletas, yo los llevo, ando saludando a la gente muy de lejecitos, pero es como si fuéramos a la escuela. llego a la escuela, nos damos otra vuelta, damos un poquito por aquí y por allá, y nos volvemos a regresar a casa. Entonces, estoy tratando de meter a mis hijos como en esa rutina que siempre han tenido. A veces a las 12, a la 1 de la tarde, volvemos a dar otra vuelta. Entonces, quizás a lo mejor lo que está sucediendo en el caso de esta mamá, de que mis hijos están muy enojados, pues habría que comprender, ¿no? ¿Cómo se siente un niño cuando de pronto se sale de su rutina? Porque, ojo, por eso las autoridades decían, no son vacaciones. No hay que tomarlas como vacaciones, porque las vacaciones implica, en el caso de los chicos, pues tener una libertad de no tarea, una libertad de voy a hacer muchas cosas. Incluso hay niños que planean junto con los papás cómo van a hacer las vacaciones. Hay papás que se toman esa molestia y quizá a lo mejor parte del planeamiento de las vacaciones pues sea ir a ver a la tía tal, al tío tal, o que los dejen con los primos, o que vengan los primos a casa. Oye, en esta ocasión no es posible. Sin embargo, bueno, pues se puede todavía ponerse de acuerdo con los chicos para ver qué es lo que ellos quieren hacer. Dice una mamá, no, pues lo que quieren hacer es nada, y tampoco los puedo tener ahí nada más. Sí, desde luego, hay que involucrarlos a las cosas y a las actividades de la casa, como es el limpiar, como es el ordenar, como es inclusive sentarse a la mesa y no andar siempre a prisas como lo hacemos, sino este asunto de conciencia de que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Hoy lo que vamos a hacer es este asunto, ¿no? No sé, barrer el patio, barrer la calle, cuidar el jardín, hacer muchas cosas en la actividad, sobre todo física. Es importantísimo. Si también, como en un principio platicábamos en la primera respuesta a esta mamá, el esposo tiene que estar en casa, pues hay que involucrarlo. Decía una mamá, oye, pero es que la verdad mi esposo es tan indiferente en las cosas del hogar. Bueno, pues yo creo que también aquí no va a quedar de otra, y a veces mandar el mensajito de que, oye, ¿te acuerdas que te había dicho que había que reparar esto? Pues invitarlo, promoverlo, o mínimo ayúdame, o a ver cómo le hacemos. Pero vamos, hay que jalar. Las mujeres son muy buenas para esta parte, para este asunto de la organización. Y muchas mujeres, a nosotros los hombres, nos convencen fácilmente en el sentido de que pues cooperemos con muchas cosas. También no necesariamente hay hombres que tienen que estar detrás de ellos, ¿no? Hay muchos hombres, muchos papás que nosotros hemos conocido en nuestros grupos de escuela para padres, que de verdad son geniales, son personas que de verdad están muy involucradas en igualdad y en equidad con la esposa, al barrer, al limpiar, al lavar, al todo. Entonces, también es como una especie de oportunidad para enseñarle a nuestros hijos que hay que romper con ciertos estereotipos de que el hombre no hace esto y que solamente es el trabajo de la mujer. No, también empezamos a romper con eso. Pero la mamá que nos dice, mis hijos están realmente enojados y yo también, es de luego. Si no hay modo de cómo puedan romper ese estrés, no hay un camino, es la rutina del diario, es repetir siempre lo mismo. Pues hay chicos que ni siquiera se quieren parar de la cama. Hay mamás que dicen, pues sí los dejo dormir un poquito más tarde, pero a veces estos se pasan y de verdad no quieren ni siquiera pararse a desayunar y la verdad no me gusta. Entonces, cuando los niños están enojados y nos desafían, cuando les ordenamos cosas, también habría que preguntarnos, ¿eso que están haciendo me enoja? Okay, ¿qué tendría yo que hacer para que yo no tenga la necesidad de estarme enojando por ese tipo de situaciones? ¿Qué es lo que nosotros podríamos favorecer? ¿Cómo podríamos hacerle con nuestra creatividad? No sé, ponerles a hacer ciertas cosas, ponerlos a hacer otras tantas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realmente nosotros tenemos que ser así como muy creativos, como muy inteligentes para poder lograr nuevas cosas. Y quizá, no sé si tú quieras probar, pues hacer que tus hijos, bueno, pues al involucrarse, pues también sirva como de distracción o de rutina, porque al final, recuerda que son ya casi 40, casi 50 días los que van a estar en tu casa. La verdad es que tampoco es así como un asunto de que me voy a morir, diría mi mamá, que me voy a morir porque no voy a saber qué hacer con mis hijos. No, tampoco se trata de eso. Habría que, repito, ver ahí un poco de creatividad. Ver también qué es lo que ven tus hijos. ¿Por qué no les enseñan las películas que tú veías? No sé, alguna película de cuando eras niña. Hay muchas niñas que son muy voluntariosas en sentarse con los padres a ver qué es lo que a ti te gustaba. Y al final dicen, oye, wow, o sea, a mí también me gustan esas cosas que tú ves, mamá, o que tú ves, papá. Pero, pues, en fin, son cosas que viendo ahí como creatividad. Bien, otra mamá nos dice, oye Miguel, ¿cómo ves el asunto de que los maestros están dejando tarea por internet? Pero dice, oye, hoy mi hijo se para a las 7 de la mañana y se duerme hasta las 12 de la noche. O sea, ni siquiera en un horario de trabajo normal de escuela, cuando él entra a las 7 y sale a las 2 de la tarde. O sea, ¿por qué ni siquiera, nada más en ese periodo de tiempo, no? Los maestros parece que se están luciendo. Dice, no sé qué hacer, qué decir, porque esto a mí me causa mucho estrés, ver a mi hijo trabaje y trabaje y trabaje. No sé cómo manejarlo. Dice, intento a veces apoyarlo, ¿quieres que te ayude con algo? No, mamá, pues en realidad todo es por la computadora y todo es clase con la cámara. Y bueno, nos han dado ahí un poco de reglas, que nos pongamos en un espacio cómodo, que no pues nos interrumpa a nadie, ni siquiera la familia. Entonces mamá dice, no me puedes ayudar para nada. Dice esta mamá, es que a mí me estresa eso. Pero a su vez también dice, me estresa que mi esposo haya traído trabajo a la casa. Y dice, pues está mi mesa llena de papeles, él con su computadora, mi hijo con la otra, no sé qué hacer, no puedo realmente ocupar mis cosas como debe de ser, y pareciera que nada más estoy yo como en la disponibilidad de ellos para que, bueno, pues cualquier cosa que se les antoje, se les ocurra, pues yo esté ahí para hacérselos. Y la verdad, esa idea no me está gustando, dice esta mamá. No me gusta porque pues yo tengo mi espacio y mi libertad, dice. Yo acostumbro por las tardes ir a hacer ejercicio. Hoy en día ya está cerrado donde yo acostumbro ir porque pues esta contingencia también los llevó a eso. Pero, pues, ¿cómo hacerle, no? ¿Cómo hacer de esto pues un asunto en el cual pues yo pueda, no sé, tener un tiempo para mí? Entonces, a veces no se tiene ese tiempo, a veces no se puede realmente tener, no sé, los recursos que teníamos por rutina, las cosas que nos permitían a nosotros mantenernos emocionalmente, ni siquiera ya una plática con los amigos, que podamos salir a la calle o al parque, o vernos a lo mejor en la clase de los niños. A lo mejor yo llevaba a mis hijos a X deporte en la tarde o a cierta actividad artística, y hoy no la puedo ver como un asunto en el cual yo pueda ver a mis amigas, que era el único espacio en donde las otras mamás, mientras los niños estaban en sus actividades, pues podríamos echar el chisme de una mamá, o podríamos platicar cosas de la escuela o la tarea o esto y lo otro. Dice, hoy en día veo todo eso limitado, y la verdad es que mis emociones, yo creo, yo me he visto enojada, de pronto reflexiono y me doy cuenta que he contestado muy mal. Así es que, bueno, pues habría que reflexionar tanto por todo esto. Pues vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, Laboradora Radio. XHECA, Abacabaca de Juárez, Estado de México. Laboradora Radio, Radio Comunitaria. Laboradora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. Si te quedas en casa, puedes ser un héroe o una heroína como yo. Si hay más personas en las calles, seguramente habrá muchos contagios que saturarían los hospitales. No habría forma de ayudar a todos. En cambio, si respetamos la sana distancia, habrá menos casos, con más capacidad para que reciban atención y salvaríamos más vidas. ¿Ves? Si te quedas en casa, puedes ser un héroe. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarilla fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. la información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Estamos de regreso y ya en la parte final de nuestro programa. Estaba revisando aquí varias preguntas que nos han hecho. La verdad es que son muchas. Les espero ya haber resuelto de perdida unas 6 o 7 con todo lo que acabo de comentar. Y bueno, pues antes de que sigamos con este tema y que bueno, ya casi estamos de salida, pues también quiero mencionar a un establecimiento mercantil que bueno, se anunció justamente en el directorio de La Voladora Radio, con el propósito de que la radio esté apoyándolos en el sentido de poder anunciar sus negocios ante esta crisis. Y pues ellos son Go for Life, que es venta de agua purificada. Ellos se encuentran en la calle Libertad número 92, en Amecameca, entre la calle Guerrero y Arista. Tienen servicio a domicilio, eso es importantísimo. A veces el agua, y más ahorita que está haciendo un calorcito, se acaba muy rápido, no podemos salir o no tenemos quien nos la lleve a casa, pues ellos, Go for Life, pues te llevan el agua hasta tu casa. Comunícate con ellos al 55-28-25-35-38. 55-28-25-35-38. Así es que, agua purificada de primera calidad. A nuestros amigos de Go for Life. Bien, pues hoy ya estuvimos hablando de cómo manejar las emociones y las situaciones en esta contingencia. Tantas cosas que están sucediendo en las casas, ¿verdad? Pero ya casi para el final, a mí me gustaría, pues sí, ya he mencionado algunas estrategias y cuáles son las cosas que puedes mejorar con tus hijos. Creo que uno de los temas así como más complicados es la disciplina, porque de esta mamá que tiene a su niña de 9 y de 10 años, a su niño de 10 años, bueno, pues dice, ¿cómo puede ser que mis hijos tengan esos comportamientos? Y bueno, pues a mí si se mantienen súper aislados, si no hay ninguna actividad recreativa y los tenías acostumbrados a eso, bueno, pues eso se graba, se forma un hábito. Recuerda que dicen por ahí que después de los 21 días pues, se forma un hábito, pues a veces quieres repetirlo y quieres seguir en él. Pues imagínate, siempre has llevado a tus hijos por las tardes a algún lugar, pues de verdad que yo creo que ya su mismo cuerpo ya se quiere salir de la casa, dirigirse a esos lugares en donde iban y bueno, pues poder practicar lo que tienen que practicar. Desafortunadamente en esta ocasión esta contingencia se los ha impedido. Y podríamos tomar el ejemplo o esto de esta mamá que nos decía, yo trato de repetir las rutinas que siempre había tenido, aun cuando pues, llegue a los espacios, esté cerrada la escuela, o aun cuando yo iba a un salón a llevar a mi hija a aprender danza regional, pues mínimo pasar por ahí, pues, que mi hija entienda también que está cerrado y que no podemos hacer nada. Otra estrategia es que decía otra mamá, dice, mi hijo en realidad va a una escuela de fútbol, y la escuela de fútbol a través de la tecnología le siguen dando clases a ellos, les ponen rutinas de ejercicio y a cierta hora ya saben, ponen ahí el celular, lo ponen en la pantalla y el profesor les va dando las clases. Entonces también es una buena estrategia. Otra es que también los maestros, por ejemplo, de ejercicio, el Zumba, el fitness, bueno, todo esto es tipo de ejercicio que regularmente practican las mamás durante las tardes o en la mañana, pues también los maestros pues realmente están como muy dispuestos y puestos para poder dar clase. Y muchos están dando la clase de esa manera. Y pues eso se agradece. ¿Por qué? Porque la verdad es que pues las mamás tienen que seguir también esa actividad. Tú, mami, pregúntate, ¿cómo te sientes ahora que has dejado de ir al ejercicio cuando estabas acostumbrada? esta rutina, a lo mejor de agarrar su mochila o de cambiarse e irse, pues se convierte también en algo repetitivo. ¿Qué pasa cuando lo dejas de hacer? Bueno, pues también vienen ahí una serie de emociones en ti que pues te sacan de onda, que no sabes cómo manejar las cosas y que pues al final a veces las emociones y los sentimientos se complican y no sabes qué hacer. Imagínate ahora con un niño. Otra estrategia que me llamó también mucho la atención es que por ahí tuve un grupo de escuela para padres en una colonia de Valle de Chalco, y ellos cerramos casi el grupo en este periodo pasado, antes de que adelantaran este periodo de receso. Y bueno, pues ellos ya tenían su grupo de WhatsApp. Entonces ahora pues han estado, tengo entendido que se han estado comunicando entre ellas pues para ver cómo les va, ¿no? Oye, ¿y cómo estás con tus hijos? ¿Dónde que son mamás que particularmente en esta escuela coinciden en el hecho de que sean pues, del mismo grado, de la misma edad? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues sucede que coinciden más o menos en los caracteres, en la personalidad, en las necesidades, en las cosas que ven en sus hijos. Y pues se comentan entre ellas, pues resulta que mi hijo está poniendo muy rebelde, o mi hijo no quiere hacer esta tarea, o mamá, ¿cómo le hago con esto? Platican también de este asunto de las emociones, de por qué se comportan de cierta manera, o por qué traen una moda, o traen una canción, o sea, vamos. Las mamás también hacen grupos en los cuales se pueden comunicar de esa manera, y pues no está muy fuera de lugar que lo hagan así, que haya, la tecnología también nos puede apoyar en eso, ¿no? Hay quienes han hecho videochat en donde los niños pues pueden convivir a través de él, a través de una camarita, y bueno, pues ahí están jugando, cotorreando. Es bueno también dejarles su espacio, y ellos cotorrean de cierta manera, se llevan de cierta manera. Yo creo que también tenemos que ser ahí un poco tolerantes. A lo mejor si vemos que dicen unas super groserías, o que son vulgares, o que están denigrando a tanto a hombre como a mujer, bueno, pues intervenir, ¿no? Oye, no se lleven así, o por qué se llevan así. Aún estando ahí en una cámara y con una computadora frente, pues se puede hacer eso, sin duda. Pero pues también hay que estar nada más vigilando qué es lo que hacen, también hay que dejarlo tantito en esta privacidad que les cause a ellos, pues no sé, una serie como de satisfactores en donde tienen, a pesar de la contingencia, tienen un espacio privado. Hay quienes ocupan esa privacidad pues, teniendo un teléfono celular y pues ahí se están mensajeando con los amigos, con las amigas, con el novio, con la novia, y pues también podría ser un recurso, pero también, por otro lado, involucrarlos más en las actividades de la casa, porque en realidad estén nada más metidos ahí en el teléfono. Muchos jóvenes están metidos hoy en día pues por las tareas que tienen que hacer, pero si son más pequeñitos, pues sí convendría vigilar qué es lo que están haciendo. O también tener pues, temas de plática en casa, a propósito de todas las cosas por las cuales tú quieres educar a tus hijos. Son tantas las cosas que podemos hacer, te das cuenta. Y pues para todas estas mamás que ahorita pues ya están, que se jalan los cabellos para arriba y para abajo, no está tan mal. Quizá a lo mejor si lo reflexionas, quizá a lo mejor si lo piensas, podríamos decir que hay cosas que podemos mejorar o hay cosas que entonces podemos hacer, crear de una manera u otra. Me decía una mamá, fíjate que a mi hijo dice es como muy activo, muy hiperactivo, porque se sube, se trepa, se baja, anda cortando aquí, anda cortando allá. Entonces dice, yo dije, ¿qué voy a hacer con mi hijo ahora que de verdad esté pues no sé, en casa? No sé qué voy a hacer, donde que pareciera que cada día que crece pues es cada día más latoso. Y encontró pues algunas soluciones que investigó en internet, sobre todo este asunto de poner actividades para que se pueda concentrar, y creo que le está ayudando. De hecho, yo tengo una mejor relación con mi hijo porque todo lo que leí, dice esta mamá, y me doy cuenta que le está pasando a mi hijo, lo entiendo, sé que es ajena su conducta a que voluntariamente lo quiera hacer. Hay veces como que surge de una manera, por impulso, alguna palabra, un berrinche y todo eso. Y sí, también me ha ayudado para comprenderlo. Pero también he encontrado ciertas estrategias como para poderlo tratar en casa, ponerle a hacer actividades, sobre todo rutinas repetitivas, para que él se pueda concentrar de una mejor manera, para que sepa qué es lo que tiene que hacer y que en un momento dado pues lo pueda yo, tenga yo esta tranquilidad de poderlo dejar solo, incluso dentro de casa, en actividades en las cuales pues, pareciera que no puede tener una